You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalheads Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Pues sí, señor. Bueno, te voy a poner una cosita que yo sé que te gusta para arrancar el programa. Yo creo que te doy en todo el bebé. En todo el bebés. Todo el bebé, los leños. Sí, señor. Joder, últimamente sí, ¿no? Estás arrancando bien. Para que luego digan que no te quiero, macho. Sí, me quieres. Joder. Lejos, pero me quieres. que no. Ah, sí. Joder. Mucho y apretado. Bueno, ahí está. Venga, el leño, el del Corre Corre, el último disco que sacaron este grupo madrileño y español, y seguramente un referente a nivel, bueno, seguramente no, seguro, referente a nivel nacional. Vamos a poner el tema sorprendente del Corre Corre del año 82, 40 años, Paco. 40 años nos contemplan. Joder, macho. Y parece que fue allí cuando estaba escuchando ahí estos temitas. Este, madre mía. Este madre fue mía. El último disco. Sí. Ya se barruntaba la separación. Luego, si quieres, me cuentas algo, porque yo no tengo muy claro por qué se separaban. Bueno, el caso es que he estado leyendo el libro de Rosendo y dice que él había llegado a un callejón sin salida. Él hacía las letras, él tiraba del carro, los otros no estaban muy por la labor. Pero lo que ha seguido haciendo siempre, y, ¿no? Ya, pero por lo menos lo hago yo solo y no reparto entre tres. Nah, coño, no, pero no iba a repartir. Sí, sí, repartían a partes iguales. El leño, los créditos repartían partes iguales después del... Si no tenían un duro, además. Joder. Ni un duro. Sacaban para ir tirando, pero sabes que Chapa, bueno, y las discográficas eran tan caníbales, que el nombre de leño no lo tenían en propiedad ellos. Bueno, de hecho, ha habido una marca hasta hace muy poquito, yo no sé si de pantalones, de ropa vaquera, pero con el mismo logo y el todo. El mismo logotipo, el mismo logotipo de leño. Ojo, bueno, en fin, pues. que bueno, pues abrimos con un disco y un grupo que, bueno, representa toda una época para nuestro país. Un disco con una colección de 8 canciones excepcionales. Buen ejemplo de cómo llenar 40 minutos y pico sin un solo segundo de relleno. Todos los temas, creo yo, macho, de notable alto para arriba, a sobresaliente. Sí, sí, sí, sí. Rosendo y los Scott, Ramiro Penas y Tony Urbano, en este tercer LP de estudio, yo creo que dan el último golpe de una banda grande, muy grande, que se fue pues cuando estaba en lo más alto. Sí. Y que yo creo que ni siquiera Rosendo en solitario ha llegado a igualar. cuidado, Rosendo se ha hecho más grande. Rosendo en solitario ha sido algo que es capaz de llenar una plaza de toros como Las Ventas, que no hubiese conseguido Leño nunca, pero no creo que haya llegado a los niveles de excelencia musical que llegó en solo 3 discos y 1 directo Leño. No, no sé. No me lo preguntes. Tú, ¿no? Sí. ¿Aquí quiere más a papá o a mamá? No, no, no, no, no. Yo, fíjate, más, por ejemplo, a Leño. Claro, yo creo que el primer disco de Rosendo suena a Leño por los 4 costados. Es algo también brutal, pero yo creo que no llega al nivel, creo yo, de excelencia que tuvieron estos discos de Leño. Yo creo que Rosendo, en sus discos, y concretamente en este, se empieza a dar cuenta de que es mejor guardarse algo, no contar todo en las letras, y que sea el oyente el que le dé su propio final, como en las películas, ¿no? Que él interprete. Yo, sinceramente, de la mayoría de las canciones, o las que se han explicado bien, ¿no?, como esta de Sorprendente, o la de Que tira la toalla, o la fina, bueno, pues no me entero de nada. Cada uno que se lo aplique. Sí, y con Rosendo en solitario menos. Con este disco del Corre Corre se fueron a grabarlo... A Kingsway. ¿De quién era? De Ian Gillan. Por cierto, sí, señor. Se fueron a Kingsway y era una castaña de estudios. De estudios, sí, sí. Eran un poco pobrecitos. Se fueron a mezclaros al Air Studio, el estudio 5 de Air Studio. ¿Quién estaba allí? Rory Gallagher. Su héroe. Rosendo fue el primer tío que compró la primera entrada de Rory Gallagher en Madrid. Sí. Hablaron, le enseñó la guitarra, le dijo, toca. Dice, no. Le dio vergüenza a Rosendo y no tocó, pero estuvieron con ellos durante la grabación, ¿no? Sí, creo que a Gallagher le gustó mucho lo que hacía. Hombre, es que se parece bastante a lo que hace Rory, ¿no? Menos bluesy, más de carabanchel, ¿no? Pero se parecía mucho, y la forma de agarrar la guitarra, su Fender. También por allí estaba grabando Elvis Costello y Duran Duran. Ni se arrimaron. Así que... Y como curiosidad, la primera noche que viajaron, bueno, el primer día en el vuelo, viajaron a Londres y el Tony se echó un petardito. Sí, y no, ¿qué me dices? Antes se podía fumar en los aviones, acuérdate. Pero como no éramos todavía de la Unión Europea, pasamos por otra puerta. Y entre los pelos, el ciego y tal, le abrieron la maleta, le pillaron una chinita y estuvo la primera noche en el calabozo. Allí en Londres. Pues ya fíjate, fue Carlos Narea. Señor, cosas que tienes que contar a tus abueletes, sí, macho. Sí, sí. Joder. Bueno, yo creo que si los anteriores eran, pues, seguramente más directos, en este ya creo que empiezan a elaborarlo un poco más, a hacerlo más elaborado, mejor producido. Yo creo que marca un antes y un después en el rock en el español y en todo el mal llamado, a mi forma de ver, todo el mal llamado rock estatal. Pero vamos, el rock estatal mama, come y bebe de estos discos. Mama y papa. Barricada, Extremo Duro, Marea, todos hacen... Aquí, en este disco, se quitan del medio a Teddy Bautista. Sí. Se quitan del medio los sintetizadores y el sonido de batería lata del Mar Madera. Sí. Cogen a Carlos Narea, el productor, que ya había producido a Miguel Ríos... Al Salvador, Domínguez y tal. Sí, con este controlan y... A Topo, el Marea Negra. Bueno, perdón, a Topo lo produce el año después, siguiente. El Marea Negra. Limpia y saca esta joya. Yo creo que sí. Hay gente que opina que no, que este ya es más un poco más señoritingo, pero bueno, yo creo que está mejor producido. Teddy Bautista, como dices tú, el Mar Madera, y había algunas cosillas que chirriaban. El sonido de lata de la batería, como en todos los discos de Chapa. Que era un auténtico desastre. Pero bueno, eran los comienzos de un rock en castellano, un rock urbano, un rock duro, y estaban pues aprendiendo a base de golpes, ¿no? Joder. Se sacaron 2 singles, yo creo que no falta nada, todo está en su sitio, y se sacaron 2 singles oficiales, porque luego creo que tú tienes alguno que es promocional y... Sí, ¿no? A mí solo me falta uno. Joder. Me falta El Oportunista, single blanco. Que sé, si le ves, Felipe... ¡Me lo quedo! Si alguien lo tiene y me lo quiere regalar, sí, incluso sí, vender, ¿no?, o mal vender, es el único single que me falta. Sacaron 2 singles, el Corre Corre con la cara B de No lo entiendo, y el Que tire la toalla con la cara B de este tema que vamos a poner, El Sorprendente. Y bueno, si echas la mirada atrás, en cualquier fiesta, en cuanto uno se pilla dos cervezazos, empieza a cantar el Que tire la toalla o Corre, corre. Son temas que han quedado para cualquier fiesta y que han sonado muchísimo, pero creo que Sorprendente es mejor tema. Mejor tema que estos. Como cara B, bueno, en España las caras B no eran como en los países sajones, que se ponía cara B un tema menor, un tema que había quedado fuera de las grabaciones. Bueno, aquí se metían 2 canciones y listo. Sus letras pues muestran a partes iguales amargura y dolor, esperanza y alegría. Y bueno, pues es que era una sociedad hostil con la juventud y sobre todo con el rock. Los anteriores, como decíamos, fallaron en la producción. Esta música no va dirigida, creo yo, a los pijos del Rockola o a la tropa que se movía por Malasaña. Cantan para los suburbios de Madrid, donde el alcalde de la movida no se paseaba. ¿No? Pues ese por ahí no aparecía mucho, ¿no? ¡Hala! Fumaos, como decía. El que no esté colocado, que se coloque. Que se coloque, y al rollo. Venga, macho. Que tiene la toalla, sabes que estuvo prohibida en algunas emisoras de radio. Esta va dedicada a un político. No, en general, creo que no era ninguno en concreto. Y lo que hace la pasta. Entrar en los 40 principales, dos veces. Ya sabes lo que es la radiofórmula. Pones pasta y vas para adentro. No, no hay ningún problema. Es una forma más de promoción, o así lo veo yo. No sé lo que comentábamos antes, no sé lo que le separó, si el agobio por la gira con Miguel Ríos, que fue una gira exhaustiva y exhausta, o ¿cómo se diría? Agotadora. No, pero antes de la gira ya estaban. Grabaron este disco creyendo que esto lo podía arreglar, pero no lo arregló. Dicen también que la movida madrileña, que aplastaba todo lo que pillaba a su paso, pues también les dejó un poquitín desubicados, que no sabía muy bien dónde ponerse. Pero bueno, él ha seguido haciendo todo. Podía haber seguido con el nombre de Leño y decirle, Tony, Ramiro, esto de los derechos de autor me los pongo yo, que yo soy el que hace todo. Y listo, porque ha seguido haciendo lo mismo. Ha cambiado tropa, pero ha seguido componiendo. Bueno, lo que comentabas tú, como curiosidad también, que la revista Kerrang, que entonces se hacía... Sí, les hicieron una entrevista, les pusieron... Una reseña. Pusieron mal. Sí, bastante que se follen. Yo creo que no lo entendían. Ellos esperaban tal vez otra cosita como el volumen brutal de Barón Rojo, más en la línea de la New Wave o British Heavy Metal. Se encontraron con algo bastante particular del terruño español, ¿no? Lo que se ha dado en llamar el rock urbano. Bueno, pues poco más. Pues hala, hola. Bueno, tú puedes decir muchas más cosas. Ya no decimos más, que si no vamos a aburrir, llevamos 10 minutos hablando. No pasa nada, es Leño, corre, corre, y el tema sorprendente del año 1982. Dime qué puedo hacer por ti. bien, bien. Magnífico. Bien. Magnífico, como suena. Joder. Que me gusta a mí esto. Vamos a continuar. En los 80 ofrecieron muchas bandas significativas que no contaron con el apoyo del gran público. Sin duda, estos Q5 desde Seattle, con su LP del 84 Still Delight, merecieron mucho más y muy poco como ellos supieron funcionar y fusionar heavy metal y hard rock y darle un toque, un enfoque melódico único, pero si no me mires, melódico, pero poco, ¿eh? Sin perder un ápice de energía. Still Delight es el disco debut del guitarrista Floyd Rose. ¿A qué te suena Floyd Rose? A las guitarras. A la guitarra, al inventor del trémolo, sí, de bloqueo. El Floyd Rose. Que lleva su nombre, que han usado desde Eddie Van Halen a Joe Satriani. Bueno, los guitarristas sabrán prácticamente lo que es el trémolo de bloqueo, pero... Es el más utilizado. Si tienes una guitarra buena, tienes que llevar un Floyd Rose. Un trémolo de bloqueo. Sí. Muy bien. Sí, claro. El trémolo es el... Sí, señor. Digo yo. No. Somos unos teóricos, nada más. Exacto. A ver qué os parece este Pull the Trigger de Q5 del año 84. We'll be right back. Sí, señor. ¿Y los tienes? Sí, Cruz 5, sí, suena, sí, suena sí, bien. Sí, sí, sí. Te has dado cuenta lo del trémolo de bloqueo, ¿no? Sí, sí, bueno. Lo primero que se oye. Esto es como el palmute. Sí, exacto. Bueno. Venga, una ilustrando cosa al personal. Una cosa que no te va a gustar a ti, porque el movimiento gótico, el gothic metal no te va mucho, Long Live Blood. Y el disco En Salve Tan Condened del año 2000. Sí, hombre. Cry Out, el tema. Bueno, pues estos góticos alemanes, que aunque no inventaron el metal gótico, pero sí que fueron uno de los baluartes, uno de los de las columnas más fuertes que mantuvieron este movimiento hasta el día de hoy, pues bastante vivo. Su nombre viene del grupo Afterpunk, bueno, antes se llamaba Afterpunk, y ahora se llama, los modernos llaman Postpunk, pero post-punk. Bueno, toda la vida hemos llamado Afterpunk. Pues, Killing Joke. Killing Joke, sí, tenían un tema que se llamaba así. Lo forman los hermanos Heisel, Jörg a la voz y Gunnar al bajo. Y estuvieron activos desde el 88, creo, 88-89, parece, hasta el año 2001. Por aquí han pasado por España alguna vez teloneando a otros grupos, y los hemos visto. Y bueno, a mí me recuerdan a grupos como Sister of Mercy, Joy Division, Bauhaus, ya digo, que empezaron esa transición tal vez Joy del Division me gustan mucho. Sí. A mitad de los 90 endurecen su sonido y dejan ese sonido gótico duro de guitarras duras y se meten ya a un metal gótico en la línea de unos Paradise Lost. En este LP, que si has oído esta canción, pues a lo mejor te has quedado un poco decepcionado. Una canción se llama El Seven Seconds, que en su momento lo grabaron Joss Endur y Nene Cherry. Sí, pero lo llevan al terreno gótico y yo creo que mola más, mola más. Canciones oscuras y pegadizas, y eso es siempre es una buena mezcla. El Cry Out de Love Like Blood. buen ejemplo de metal gótico, sí señor. Vale. Está bien, buen ejemplo de metal gótico. Para el que le guste el metal gótico, lo habrá disfrutado. Vamos a cambiar de rollo. Con el nuevo álbum de Escuela Green, Memory Theater. ¿Cómo le dejan sacar un nuevo disco a esta gente? Presenta una clase magistral de potente y castigador Greencore. ¿Te gusta el Greencore? No. Rompen las normas creando canciones más largas y dinámicas con elementos del Power Violence. Pero más larga, pero si dura 2 minutos y el Death y medio. Metal. ¿Cuántos? Si dura 2 minutos y medio. ¿Cuánto duraban antes? Pues imagínate. Joder. Un suspiro. La vocalista es una tía, es Caterina Economou. Es arquitecta y se basa en la filosofía y la historia para confeccionar el álbum. Que no lo vas a oír porque no lo vas a entender. Sí. Memory Theater es un disco bruto, ruidoso y enormemente divertido. Vamos a pinchar este Escuela Green, Cliffhanger. Caterina Economou. Economou. Escuela Green. Hola, ¿te han gustado? Calla. calla. Qué gustazo. Bueno, vamos a otra vez, otro grupo español. Warcry, el álbum que han sacado este año, Diamond, y el single Ego. A mí Warcry me han gustado siempre, la verdad es que me ha gustado mucho. Yo creo que últimamente se han alilado un poquito. ¿Alilado? No alelado, sino alilado. Se han hecho un poquito lilas, ¿eh? Sí. ¿Se han hecho más blanditos? ¿O qué? Sí, de ese power metal con el que empezaron. Ya sabemos todos que el power metal está un poco encasillado y al final todos terminan saliéndose de ese estilo para abrirse un poco más. Y yo creo que ellos también lo hicieron y sacaron discos, bueno, no, mejores. Pero yo creo que últimamente están un poquito, pues no sé si Zen o observadores del mundo y no sé. Y este disco, sin ser malo, pero yo creo que adolece un poquito de que le metas ahí unas guitarras buenas y chicha y caña al mono, ¿no? Pero bien, cuidado. Warcry siguen gustándome. Lo vimos en el último concierto que dieron en IFEMA antes de su separación o pausa temporal de la convivencia. De la convivencia, ¿no? Cese temporal. Cese temporal de la convivencia. Joder. Bueno, un disco con letras ásperas, críticas con lo que Víctor García ve mal a su alrededor. Y es un disco con mucha calidad, más que sobrada, pero bueno, como decía, yo creo que echo de menos más guitarras, más caña y mucho más mucho menos medio tiempo, ¿eh? Desde el 2002, que llevan los amigos, 10 discos y dos directos. Este es el décimo disco. Buena producción, yo creo que seguramente de las mejores, pero no creo que se quede en nuestro playlist mucho tiempo. Echo es un tema correoso, con una buena base heavy, seguramente de las, ya digo, busca uno de los temas más duros, algo que, como ya hemos dicho, no sobra en este disco. Han tenido movida con Adventus. ¿Sabes que lo pusimos aquí? Sí. Adventus es la aventura de Manuel Ramil y él. Bueno, pues ahora creo que han dejado todos solos a Manuel Ramil. Manuel Ramil dice que va a seguir con Adventus, que van a sacar, creo que Morir y Renacer, su segundo LP, me parece, o el, ya no sé cómo se titula. Y este creo que Víctor García va a retomar un poco la carrera con Warcry, que es su banda madre. Bueno, pues Warcry y el tema Echo. ¿Qué es lo que opinan los demás de cómo soy o cómo pienso? Todos debemos simular y a veces no quieres mostrar qué es lo que llevamos dentro. No se dan cuenta que nadie es como dice ser, solo interpreta un papel. Bueno, bien, bien, bien, bien, bien. Me gustan Warcry. Bueno, vale. Ah. Continuamos con Sophie Lloyd. ¿Quién es Sophie Lloyd? Sophie Lloyd es una magnífica guitarrista que empezó a tocar la guitarra a los 10 años después de escuchar a Led Zeppelin en el coche de su padre. Es importancia de la educación musical. Es una diosa vikinga. Una diosa vikinga. Una diosa vikinga. Hay categorías. Guapas, reinas y diosas. Y diosas. Esta es diosa. Muy bien. Buscando compartir su música y conocer otros músicos con ideas afines, se abrió un canal de YouTube. Y casi 100 millones de visitas después, parece que fue una buena idea. ¿Eh? Acaba de presentar el sencillo Do or Die, de lo que será el nuevo trabajo, esta vez con voces, que antes el anterior era instrumental. Instrumental. Desde este, el instrumental era Bulletproof Revolver de 2019. Vamos a... ¿Quién canta? Dilo, hombre. A escuchar este Do or Die acompañado de la voz de Nathan James. ¿Quién es? Joder, pues el otro día pusimos un grupo de él, Iconic. Iconic, Inglorious. Le tenemos todos los días aquí en... Transiberian Orchestra. También. Pero, ¿y sabes quién es el productor? Cuéntame. Joder. Es que tengo que leerlo porque nunca me acuerdo del nombre. Es Romes Dodangoda, que también hemos hablado aquí de él. Productor de Motorhead, el de The War Is Yours, ¿te acuerdas que lo hemos comentado aquí una vez? Pero bueno, también ha producido a Bullet for My Valentine. Funeral for a Friend. Bueno, es un productor que además está bastante, bastante en moda. Pues nada puede salir mal. Sophie Lloyd, no perdés el vídeo tampoco. Do or die. Die. Suena francamente. Pero francamente, ¿eh? Francamente, sí señor. La voz de Nathan James es una auténtica maravilla y la chica tocando la guitarra es de lo que hay que escuchar, ¿eh? Sí, junto a Anita Strauss de Alice Cooper, esos nuevos valores que hay de mujeres tocando la guitarra, que molan, pero mucho. Muy bien. Venga. Oye, vamos a más cosas inglesas, ¿eh? Estamos hoy, macho... Estamos... Joder, las islas. Típico. Los Massive Wagons, Generation Plane y el álbum El Triggered, del año 2022, nos acaban de sacar. ¿Este año? Sí. Hemos encontrado una banda que inglesa que mola, pero mola mucho. ¿Hola, mazo? Sí. Desde el noreste de los UK. Banda de las que te hacen mover inconscientemente los pies, corea sus estribillos y hasta practicar el guitar. Ajá. Hijos bastardos del rock and berro de Slade y del histrionismo de los Darkness. Tú dices que te recuerdan a Green Day, a mí no. No, es que yo he oído una canción solo. Me pondré a ello, eso, perdona. Es. Creo que merece la pena porque además estos son de 40 minutos el CD, ¿eh? Bien, o sea, 40-47, sí. No sé cuánto es. Y te lo puedes escuchar una vez y a mí como me ha gustado lo he vuelto a poner. Han sacado como single el Fat the Haters. Y la portada, pues es una provocación a todos esos haters que odian... Fuck, sí, sí. Fuck the haters. Es un tío con pinta muy machota, ¿no? Con barbuza, la cabeza afeitada y toda la cara llena de tatuajes. Y sin embargo, se ha pintado la sombra de ojos de color rosa. Como diciendo, mira, me da igual lo que tú digas y que tú me odies y que encima saltes ese abruptos y porquería por tu boca en cualquier sitio. Yo hago lo que quiero y soy como quiero ser. Rock clásico que recuerda en lo festivo, ya digo, a los Darkness más divertidos o a esos Slade. En este tema, que arranca con un ritmo punky, termina a ritmo ska y a mí no me importa, se lo perdona casi todo. Bueno, hay gente que yo le perdono esos ritmos reggae o ska. A estos y a Rush. Vale. Pero Rush, de vez en cuando, sabes que tiene esos toques ska. El reggae y el ska mola. ¿Ves cómo no eres un abierto? Sí, estamos a setas o a roles. No, ¿eh? Podemos estar a setas. A mí me gusta la música sinfónica, pero estamos a setas o a roles. Bueno. Eso es. Bien, estamos de acuerdo. Un petardo, venga, de Bob Marley, eso... no me lo negarás. Bueno, venga. Massive Wagons, Peter Tosh, Generation Prime. Never gonna walk that path, I'm gonna let that, I'm gonna feel that way. Never gonna end up in that space, live your life and do not. Bien, me han gustado mucho y ahora los tengo ahí todo el día dándole vueltas. Pues nada. Turno ahora para Wukan, que llega desde Dresden, Alemania, con una maquinaria bien engrasada a base de buen hard rock. Una verdadera joya vintage. Un deleite para nostálgicos enamorados de los sonidos retro de los años 70 y 60. Te toca el Ceremín también, ¿no? Es director de orquesta, la chica, sí, sí. Francis Tobolsky. Pues es directora de orquesta y creo que... Multiinstrumentista. Toca el Ceremín ese. La flauta, toca todo. ¿Y a ti te gusta ese elemento folk? Me gusta... No es folk. La flauta no es folk. Ah, flauta, vale. Según cómo la toques. Si la tocas por el lado folk, sí, pero si no, no. Frescura, crown rock, psicodelia, cargadas de flautas a lo Jethro Tull, a cargo de esta chica, ya hemos dicho, la multiinstrumentista, vocalista poderosa, Francis Tobolsky. Todo esto va a sonar bien, ¿no? Sí, suena nada. Bien. Mejor lo oímos. Me gusta la música folk. Night to folk. Night, pero que no es folk. Night to folk, has dicho. Sí, noche para caer, no folk. La folk. Bien, bien, bien, bien. Night to Fall, la noche del folk. Todo, la canción lo Night dice, to Fuck. Sí. Muy bien, sí, señor. Esta tía tiene, merece todo mi respeto. Tercera, este señora, se, hoy, chica. ¿No? Sí, muy bien. Sí, estamos sí, claro, con las claro, chicas. Claro. Venga, Danko Jones. I Want You, como el tema de Kiss. Y el LP, el We Sweet Blood. Banda de rock canadiense, sin embargo, impresionante. Bien, ¿eh? No porque sea canadiense no va a ser impresionante. Nada, solo, hay, solo están Rush y Danko Jones. Sí, sí, hay más bandas buenas en Canadá, aparte de Rush. Pero bueno, es una banda que recupera sonidos añejos, como muchos en estos tiempos, en los que ya, como está todo inventado, pues te, lo que haces es recuperar cosas antiguas, lo mezclan. Pero estos, además de recuperar, traen también esa chulería de los Stooges, muy esos bien. Leñazos eléctricos de AC/DC, pasando por esa voz y ese regusto total a los Thin Lizzy. Yo creo que beben de Thin Lizzy totalmente. Pues ya como los como beban vez. Como Thin Lizzy los llevan. Sí, sí, sí. Sí. Y como no tengan una madre como Filomena, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, tercer LP que arranca ya a toda velocidad y que ya no es capaz de parar. 40 minutos de guitarrazos y diversión. Discos como este y bandas como esta, como este Power Trio, consiguen que de verdad sigas creyendo en el rock and roll. Así que bueno, vamos a poner el tema I Want You. Nos despedimos, Paco, que sabéis que podéis escucharnos por la radio a las 5:30 y en remisión 12:30, 7:30, si no por la página web de radioarrebato.net. Dentro del menú pinchamos archivos sonoros y ahí encontraréis todos los programas. ¿Dónde más, Paco? Estamos en asaltomataradiorock.com los domingos a las 14 horas. Estamos también en Castilla-La Mancha, activaradio.es, a las 8 igual el domingo. Y estamos en todos los... En todos los ayes. En todos los ayes, en todos los podcasts. Sí, habido sí, sí, por haber. Buenos, malos y... Malos y regus. Venga, un abrazo a todo el mundo. They don't know what they're talking about. She's a little someone to hurt tonight. But if you make a move, I'm willing to bet that she just might. Every time she looks away, you look away too. I know what you're thinking, you don't know what to do. You got to say, open up their mouth, but they don't know what they're talking about.